siguiente programa es categoría M, para la Matrix. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Tres, dos, uno. Despierta. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Bienvenidos. El faro del fin del mundo. Este fuego yo quiero avivarlo así. De mi oscuridad ya me arrepentí. Ahora solo queda la luz en mí. Desde mi corazón porque ya aprendí. A este fuego yo quiero avivarlo así. De mi oscuridad no me arrepentí. Ahora solo queda la luz en mí. En ala en mis cadenas yo convertí. Manejé todo el día enajenado, esquivando el peligro por todos lados. Pero ahora llega el momento esperado. Me subo a tu jungla, me subo a tu árbol. Y aunque parezca un deseo de esclavo, en mi cabeza ya tengo tatuado el desenlace de este relato. Sea como sea que estés a mi lado. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Yo quiero avivarlo así. De mi oscuridad no me arrepentí. Ahora solo queda la luz en mí. Te doy mi corazón porque ya aprendí. A este fuego yo quiero avivarlo así. De mi oscuridad no me arrepentí. Ahora solo queda la luz en mí. En alas mis cadenas yo convertí. Ya no tengo tiempo para lamentos. La vida pasa rápido como un cuento. Me subo y me bajo, me pierdo y me encuentro. Sos mi receta, mi tratamiento. Llegué a mi refugio al fin. Esta dulce music es agua para mí. Me mata, me sana, me salva. Y yo te sigo soñando. Y digo así, yo te sigo esperando. Y digo así, yo te sigo cantando. Regalando mi alma, mi alma, mi alma. Nuevamente comenzamos con Faro Sur y tenemos que enviar, por supuesto, en esta entrada un saludo a todos y todas quienes nos escuchan, le dedican un poco de su tiempo a compartir con nosotros parte de lo que organizaciones, personas, grupos, situaciones se van presentando en este espacio. Y el recorrido al principio es amplio en el sentido de que pueden escucharnos a través de Tacuabé Radio en tacuaberradio.bo.uy, que es una radio que surge casi que este programa es motivador para poner una radio en la nube, colgar una radio en la nube, podríamos decirlo así. Y entonces tanto Tacuabé Radio como Faro Sur están iniciando una cuarta temporada en pocos días. Faro, no te apagas. Cuarta temporada significa para nosotros, como lo entendemos, 4 años en el aire en diferentes ciclos, y ha sido un largo y muy fructífero periplo por diferentes emisoras, hoy estable en varias de ellas, tanto en radios web como en radios de aire. Y entonces tenemos que hacer hoy un poquito más amplio el saludo y poder también saludar a Radio Encantada, FM de Aiguá, Radio Espica, a Radio Pedal y también a la radio de Suárez. Este año, por cierto, tenemos que nuevamente saludar a Horizonte FM, con quienes ya compartimos bastante tiempo en el aire de Paysandú a través del 106.3 de FM, a La Candela del departamento de Tacuarembó, que emite en el 105.5 de FM para la capital del departamento de Tacuarembó, y por cierto también a La Bruja FM en el 89.9 de la ciudad de Melo, esto en el departamento de Cerro Largo. Tenemos varios compromisos, uno de ellos es lograr regular mejor las emisiones en el interior para que nos quede más ajustados en tiempos, que de repente en algunas oportunidades este año se han reiterado algunos programas un poco por desfasaje de los tiempos de edición nuestros o por situaciones particulares de las radios. Entonces ese es un compromiso que vamos a ir asumiendo, agradeciéndoles, pidiéndoles disculpas también, porque bueno, también es un en muchos sentidos es comenzar, empieza como a moverse una maquinaria del año en varios de nuestros espacios, por lo cual como un momento de reacomode también. Así que bueno, y basta de chacaracada, vamos a ir de una a la primera canción que queremos compartir con ustedes. Después ya nos vamos a ir adentrando en lo que es nuestra ruta de viaje, destellos, contenidos de este Faro Sur. No sé si los días lloran con tu encanto, si tu vida se despliega como un mantel blanco, si a tus deseos le ganó el cansancio o te está dando lo que mereces. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Y ahí te vas, y ahí te ves, y que buscando escalar el viento. Y ahí te vas, y ahí te ves. Vos sabes bien que la vida sueña y vas jugando siempre a perderte en la niebla. Y ya no sé qué anhelo te despierto. Si en esos días donde todo tiembla te acordarás de mí. Giros en el lugar, ríos buscándose. Si ya no estás, dime. Si ya no es, giros en el lugar, ríos buscándose. Dime. Si ya no estás, dime. Si ya no es. Los días son como un misterio. En los amantes se ha apagado el fuego. Almas que buscan encontrar un cielo. Y es que en esta bruma todo pasa lento. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Y así me voy, y así me ves. Y que buscando regresar el tiempo y vas jugando siempre a perderte en la niebla. Y